las manos, tropicalísima llegó. Alcen las manos, porque la cumbia va a empezar. Alcen las manos, tropicalísima va a comenzar. Tropicalísima está piola y para los pibes comienza la jola. Mira cómo la baila, mira cómo la goza. Tropicalísima está piola y para los pibes comienza la jola. Esa piba está piola. Esa piba está piola y para los pibes está buena.